Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa número 22 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Como ya dijimos desde nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos del 25 de noviembre y de la lucha contra la violencia a las mujeres, del derecho a la vivienda, a la salud, de vacunas, también de Nicaragua y otros países de la región, y como siempre, algunas buenas noticias. Bueno, el primer bloque lo hemos titulado Hacia el 25 de noviembre y escucharemos una canción y ya entramos en materia. Estamos en el mes de noviembre y el día 25 es el día de la lucha contra la violencia a las mujeres. Puede parecer que la canción que hemos puesto para introducir este bloque no es muy adecuada, pero hay que recordar que la violencia en muchas ocasiones se ejerce contra los menores y últimamente ha habido varios casos de agresión a menores para perjudicar a sus madres. Y además ese silencio y falta de apoyo que siente el protagonista de la canción es el mismo que sienten muchas mujeres. Pero antes de nada, creo que no está de más recordar, porque sabemos que celebramos el 25 de noviembre y en Córdoba en concreto, que hay que apoyarles mucho, la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres se concentra todos los 25 de cada mes en distintos barrios, para que no olvidemos, pero por eso mismo no está de más recordar cuál es el origen de esta, no podríamos decir, celebración o de este día con este significado. Entonces, bueno, hoy os presento, están los habituales, no lo he dicho al principio, Gloria y Luis, pero tenemos un invitado especial al que luego ya saludaremos especialmente. Hola, Carlos, bienvenido a este programa. Gracias, María Jesús. Entonces, Gloria nos va a hablar un poquito de qué es lo que ocurre con este día y por qué este día se ha escogido para esto. Bueno, es el Día Internacional, como todo el mundo sabe, de la elección de la violencia contra la mujer, pero el origen a veces históricamente se nos olvida, y es en recuerdo de las hermanas Mirabal, que eran tres activistas dominicanas que fueron encarceladas y torturadas varias veces, hasta que el 25 de noviembre, precisamente, de 1960, o sea que hace ya 61 años, fueron secuestradas, apaleadas, y luego sus cadáveres los metieron en un coche y fingieron que había sido un accidente de tráfico. Entonces, en honor de ellas, que eran tres activistas, por los derechos humanos, los derechos de la mujer. Me parece muy interesante porque, bueno, ya quien quiera poner manas Mirabal y hay que recordarlo. ¿Te gustaría un poco, bueno, todos los años, por supuesto, hay un tema básico, que es parar de alguna manera algo que, aunque algunos se empeñen en negarlo, sigue existiendo, como es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que uh-huh. lleva aparejado una serie de hechos violentos en el ámbito familiar, que no se debe considerar ámbito familiar, sino una cuestión social. Pero a lo mejor te gustaría, en este año de 2021, destacar o poner el acento en algún aspecto más concreto. Sí, bueno, este año el motivo básicamente lo mismo, es todas las formas de violencia contra la mujer. Pero en concreto, a veces no solamente es la violencia por la pareja o por el compañero sentimental, sino cualquier forma de maltrato físico, psicológico, violación conyugal dentro del matrimonio o fuera, cualquier forma de feminicidio, también el acoso callejero, el acoso cibernético, porque a veces se nos olvida. Por ejemplo, este domingo en el centro de recepción de visitantes, pues una película, y entonces, claro, mostraron cómo habían difundido en las redes una escena de felación. Evidentemente, eso luego lo divulgaron por las redes sin consentimiento de las tres personas que habían participado en esa grabación. Claro, eso en el fondo es una violación del derecho a la intimidad. También, por ejemplo, este año se está la trata de seres humanos o una cosa que está recogida ya en el Pacto de Estado contra la violencia del año 2017, que era que lo define exactamente, voy a decir con sus palabras, en la forma de violencia de género, que el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia las mujeres es dañar y o asesinar a los hijos e hijas. Ha habido un caso reciente, ha habido casos aquí en Córdoba o el más reciente de Canarias. Y solo diré un dato más, y ya me callo para pasar al siguiente tema. Es que ahora mismo, desde 2013, ha habido 39 casos de menores asesinados. O sea, 39, sin contar los anteriores, porque no se podía contabilizar, o los más recientes, los de Canarias, porque todavía el caso está abierto y no se ha encontrado el cadáver de unas dos niñas asesinadas. Y además hay algún problema a veces en cómo se considera a estos hijos huérfanos, que no siempre se les considera víctimas, hay toda una problemática, por eso me pareció que la canción de Luca era bastante adecuada, porque se mezclan muchas cosas. ¿Hay algunas actividades que tú quieras destacar? Por supuesto, la actividad central es la manifestación, que saldrá el día 25 a las 6 de la tarde de la Glorieta de la Cruz Roja. Eso se está anunciando por todos los medios y quien quiera puede participar. Aparte de eso, ¿qué quisieras tú destacar? No, quisiera destacar que este año, como cae en jueves, pues cada pueblo lo hará un acto en su municipio, aunque también saldrán 10 autobuses para aquí. Pero también quiero destacar que no nos limitamos a un solo día. Llevamos tiempo preparándolo, se lleva tiempo preparando, y ya precisamente hoy mismo empiezan las actividades. Y hay, durante las dos semanas previas al 25N, habrá todo tipo de recitales poéticos, musicales, canciones, cantautoras. Y sobre todo también actividades en los barrios, que no sea solo algo del centro de la ciudad central, ¿no? Porque dentro de la plataforma contra la violencia de género, cada vez hay más colectivos que organizan actividades, cada uno en los barrios y pueblos respectivos. Y también quiero destacar ya el último dato, que también en muchos pueblos los colectivos feministas han llevado una moción al ayuntamiento para que apruebe contra la violencia de género. En muchos pueblos de Córdoba se ha aprobado y, sin embargo, en Córdoba capital, aquí al ladito, resulta que no se ha aprobado porque un partido político, Vox, ha votado en contra. Se habrá aprobado una moción, pero no una declaración institucional que requiere unanimidad, supongo. No. Estaremos al tanto. Bueno, pues esto es lo que hay y por eso mismo hay que combatir todos esos discursos que niegan una realidad que sabemos que es cierta. Y luego sugiero a los oyentes que consulten ese programa que se ha publicado, que ya empieza actividades, hoy mismo empiezan las actividades y las dos semanas previas hasta el 25 hay muchas actividades, cada una en los centros cívicos, de cada barrio, y etcétera. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Carlos, tú el otro día me parece que me comentaste que como voluntario de la Cruz Roja has tenido contacto con el problema este de violencia a las mujeres. No sé si estabas con alguna actividad o me dijiste si estabas grabando un documental o no. Es una actividad dentro de la Cruz Roja, sí. No necesariamente. No para público, te entiendo. Pero se existe. Bueno, en la Cruz Roja se viene desarrollando un programa importante para luchar en contra de la violencia de género, no solamente en Córdoba, sino en el espacio andaluz y en el espacio español, ¿no? Sí existe muchas actividades en contra para denunciar, efectivamente, en la Cruz Roja sí que existe. ¿Hay algún tipo de, de actividades de apoyo, no? De un programa de apoyo a las víctimas, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias. Gloria también, es que ella siempre suele ser más la protagonista de este primer espacio, porque colabora con nosotros y además pertenece a un colectivo de mujeres, que es la Asamblea de Mujeres Hierbabuena, que es nuestra asociación hermana, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay temas que vuelven y no acaban de aclararse. Por ejemplo, todo lo referente al convenio de Estambul. ¿Crees que los principios de este convenio de Estambul, que habla del consentimiento en las relaciones, siguen vigentes? Sí, claro, siguen vigentes y son absolutamente necesarios. Además de vigentes, es que son vinculantes. Bueno, aclaro, son vinculantes para los países que lo han firmado y lo han ratificado. Solamente simplificando, quiero recordar que son 46 los países europeos que lo han firmado y lo han ratificado 34. España ha ratificado, firmado, por tanto es vinculante. Y los principios básicos, muy resumidos, serían, uno de ellos es el consentimiento. El famoso lema del sí es sí. En el fondo lo mismo decir no es no. Lo fundamental es que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, y si una relación ha sido sin consentimiento, eso equivale a violación. Y ya lo empiezan a recoger las legislaciones de los países que han ratificado. Otro principio básico es proteger a las mujeres contra toda forma de violencia, cualquier forma. También eliminar toda forma de discriminación. Otro principio básico es promover la cooperación internacional. Bueno, son muchísimos, lo resumo. Solamente digo una cosa más, que a mí me impacta especialmente. El principio básico es proteger especialmente a aquellas mujeres y niñas refugiadas o inmigrantes. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, muchas mujeres inmigrantes se les debería conceder un permiso de residencia autónomo respecto al de su pareja, si es una pareja abusiva. Eso ocurre. A veces viene el marido y es el marido que tiene el permiso de residencia. Si es maltratador, claro, es mejor que ella tenga un permiso de residencia autónomo y propio, para estar más defendida y protegida. Por tanto, hay gente que está hablando de riesgos del convenio de Estambul. Yo creo que el principal riesgo o peligro es que hay retrocesos, que haya abandonos. Por ejemplo, Turquía, que este verano ha abandonado. Se descolgó, sí. Se descolgó. U otros que pueden seguir su ejemplo, como Bulgaria, Eslovaquia o República Checa, que firmaron, pero no lo han ratificado. Alguno de ellos porque dicen que es incompatible con su constitución. Por tanto, el peligro es que más gente siga el ejemplo, países sigan el ejemplo de Turquía. Amnistía Internacional este año quiere centrar un poco las reivindicaciones en torno al 25 de noviembre en torno a mujeres de Afganistán. Hay un dossier, ahora mismo está solo en inglés, sobre una investigación bastante reciente, desde septiembre, y sí es, aunque todavía no tenemos todos los materiales, porque bueno, el programa tiene las fechas que tiene y todavía faltan algunas cosas por sacar, sí es verdad que dentro de ese dossier informe de Afganistán, después de la entrada o de la vuelta de los talibán, que nunca se fueron realmente, hay varios apartados que tienen que ver un poco a las desigualdades de género, y yo sé que por lo menos había algunos pequeños puntos que convendría recordar y no olvidar en lo referente a carencias que van a tener niñas y mujeres ahora mismo en Afganistán, ¿no? ¿Quieres, Gloria, comentar algo? Sí, claro. El problema es que hay que permitir que las niñas de Afganistán pues que vuelvan a sus estudios de la escuela primaria o de la secundaria, que continúe la educación. Claro, el problema es que los estudiantes varones de todo el país pudieron volver a la escuela secundaria ya el 17 de septiembre. Sin embargo, los talibanes han puntualizado en que haría falta un seguro, un entorno seguro de aprendizaje antes de que puedan volver las niñas. Con lo cual es una manera de dejarlo así, por decirlo así, en puntos suspensivos. Claro, además que hay que recordar que esos años perdidos en la infancia o la adolescencia de educación, luego es muy difícil recuperarlos, claro. Son como agujeros que se quedan ahí, ¿no? Claro, además están diciendo en unas entrevistas que han hecho a Amnistía Internacional que hay tal intimidación, sienten tanto miedo hacia los talibanes que los niveles de asistencia escolar están siendo muy bajos, claro, sobre todo las niñas. Y además, en todo el país, palabras de Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, dice que en la actualidad las niñas de Afganistán tienen, de hecho, prohibido volver a la escuela secundaria. Claro, no, en teoría no, pero en la práctica sí. Como tenemos muchísimos temas hoy, si os parece, cerramos aquí y pasamos al siguiente bloque de derechos sociales. Los derechos sociales son derechos humanos. Y antes de poner la música, me gustaría hacer un pequeño comentario, porque si no, quizá os sorprenda un poco la canción que he escogido, pero bueno, buceando por ahí, que es una canción que me gusta mucho, pero luego vi que venía a cuento. Es una canción de Nina Simone, muy conocida, pero que tiene mucha fuerza, pero es que la canción que se titula No tengo, tengo vida, y va como enumerando todas aquellas cosas que no tiene. No tengo casa, no tengo techo, no tengo, no. Y al final dice, tengo la vida. Y bueno, pues no creo que nos dé tiempo a oírla entera, pero bueno, la mitad yo creo que sí. Vamos a escuchar a Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, Bueno, estamos de vuelta con los derechos sociales son derechos humanos. En una reciente entrevista, más o menos en septiembre, María Luisa Balaguer, que es miembro del Tribunal Constitucional, ahora que se está renovando, se refería a la necesidad de poner el acento de los derechos en temas como la vivienda o la salud. Son derechos que están en la Constitución, que están en la Declaración de Derechos Humanos, pero quizá por la dificultad de de llevarlos ante la justicia, aunque ya se está avanzando en ese camino, han quedado siempre un poco relegados como aspiraciones. Siempre hay que tener en cuenta la situación económica, y entonces de esa manera nos podemos encontrar con realidades como la de todos los niños que viven en la Cañada Real sin luz desde hace más de un año, con la gente que no tiene una vivienda y que está con menores, cosa que debería estar totalmente prohibido, y por supuesto con los temas de salud. Y afectan todos estos derechos o su falta de una manera grave a muchas personas. Me gustaría hablar brevemente de la ley de vivienda y los problemas que hay ahora mismo en España. También un poco de la salud mental, como un algo que se ve especialmente afectado por los recortes de atención primaria, y volver a insistir en el problema de las vacunas a nivel mundial, que no hacemos más que hablar de la vacuna de la COVID, pero es que resulta que muere mucha gente en todo el mundo de tuberculosis, de polio incluso, de malaria, porque bueno, los recursos van a proporcionarnos a quienes hemos nacido en una parte del mundo un mayor confort, y hay otras enfermedades que siguen ahí endémicas. Pero por no desviarnos y llevar un orden, empezamos, como he dicho, un poco por la vivienda, que hace tiempo que no hablábamos de esto, y entonces Luis nos va a decir cuáles son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional en relación a la vivienda. Pues sí, buenos días, en primer lugar. Bueno, quiero empezar diciendo que Amnistía Internacional reconoce como un claro avance la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda. Por fin se aborda este problema de la vivienda mediante un anteproyecto de ley. Junto a este reconocimiento de este avance, Amnistía Internacional reclama durante el proceso de tramitación que haya una serie de reformas, de mejoras en esta ley para hacerla más efectiva. Antes de citar cuáles son de manera concreta estas mejoras que Amnistía Internacional plantea, quiero hablar de un dato que puede ayudar a centrar este problema. Según datos de Amnistía Internacional, España tiene uno de los peores datos de la Unión Europea sobre vivienda social. Concretamente, el parque de viviendas sociales en España representa solo el 2,5% del total de viviendas. Esta cifra está muy por debajo de la media europea, que está situada en torno al 9%, y esta cifra coloca a España solamente por encima de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre. Todos los demás países de la Unión Europea están por encima de España, claramente, y por no hablar de los países más alejados de España, que están en mejor situación, como son Holanda, que tiene un 30% de vivienda social, Austria el 24%, Dinamarca el 20%, Francia el 16%. Es decir, que ahí hay un tema en el que el gobierno español, los gobiernos españoles, pues tienen que avanzar sustancialmente. En cuanto a las medidas, como decía, en cuanto a las medidas concretas que Amnistía Internacional propone para abordar en la tramitación de este anteproyecto de ley, pues está, cito, reforzar, en primer lugar, reforzar la protección jurídica, en el sentido de que la ley, Amnistía Internacional considera que la ley debe definir la vivienda como un derecho subjetivo y concretar el alcance de este derecho. Esto ya está reconocido en algunas leyes de comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Valenciana. Se trata de incorporar esto a la ley estatal. Reforzar la protección jurídica, llegando incluso a la contemplación de recursos judiciales ante las posibles vulneraciones de este derecho. Amnistía Internacional plantea también mejorar la protección a las personas que sufren un desalojo, que sufran un desalojo. Concretamente, la norma debería asegurar que las administraciones adopten las medidas necesarias para asegurar que los desalojos que afecten a personas sin recursos solo se ejecuten después de que haya habido una consulta efectiva y genuina con las personas afectadas y de que las administraciones hayan realizado todos los pasos indispensables para que estas personas tengan una vivienda alternativa, especialmente en aquellos casos que impliquen a familias con personas mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad. La ley debe contemplar, según Amnistía Internacional, precios de alquiler asequibles y que estos precios asequibles no sean una excepción. Amnistía Internacional considera positivo que el anteproyecto incluya medidas que incentiven la entrada en el mercado de vivienda en régimen de alquiler a precios asequibles y la declaración de zonas de mercado tensionado. Sin embargo, estas zonas de mercado tensionado, según la nueva ley, los nuevos contratos afectarían a personas cuya propiedad posean más de 10 viviendas. Es decir, propietarios de 10 o menos viviendas no están obligados a respetar este límite máximo del sistema de índice de precios, lo cual pues es un aspecto que Amnistía Internacional considera que habría que mejorar sustancialmente. Continúo, la ley debe asegurar que no haya marcha atrás para los avances que hasta este momento se han producido en vivienda. Concretamente, Amnistía Internacional considera que la ley debe incluir la necesidad del incremento progresivo de los presupuestos dedicados a vivienda. Lo que comentábamos antes, la situación tan negativa que tiene España respecto a vivienda social, respecto a la media europea. De manera que el incremento progresivo de los presupuestos dedicados a vivienda y específicamente los presupuestos dedicados a incrementar el parque de vivienda social y de las ayudas a vivienda, con la finalidad de satisfacer la demanda de vivienda por parte de la población. Amnistía Internacional considera también que se ha de incluir un enfoque de género. El anteproyecto no contiene un enfoque de género que permita incorporar objetivos y actuaciones específicas dirigidas a las mujeres, a pesar de las desigualdades de género observadas en el acceso al derecho a la vivienda. Y bueno, finalmente, también Amnistía Internacional propone y considera que se han de incluir normas para reparar a aquellas personas, aquellas familias que hayan visto ya vulnerados sus derechos. Concretamente, la norma debe incluir reformas para lograr la reparación efectiva a las víctimas cuya situación haya sido condenada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ya ha emitido informes en este sentido de que este derecho a la vivienda pues en España es, digamos que, manifiestamente mejorable. Por ello, debe adoptarse un protocolo de cumplimiento de estas decisiones del Comité de Naciones Unidas e informar a las autoridades correspondientes de que tienen la obligación de respetarlas. En fin, esto es lo que Amnistía Internacional, como digo, pues plantea respecto a esta ley, partiendo de la base, como decía al principio, de que, en principio, pues reconocemos el claro avance que supone. Sí, es un paso positivo porque es que no había, ahora mismo no había algo, era un poco la ley de la selva, ¿no? Y claro, es que no hay que olvidar, como en tantas cosas, que el derecho a la vivienda es un derecho. Y no quiere decir que lo tengamos que solucionar solamente los particulares, pero tiene que haber una posibilidad de acceso a la vivienda y luego se verá en qué condiciones, ¿no? ¿Querías añadir algo? No, ya... ¿Era con respecto a la salud mental a lo mejor o no? No, al hilo de este último comentario que has dicho, que Amnistía Internacional propone incluir recursos judiciales. Claro, ante claro. Las vulneraciones de este derecho. Esto sí, es muy fuerte, esto es muy serio. Sí. No, es que es importante, parece que si no damos ese paso, es como si fueran menos derechos que otro, como pueda ser el de privación de libertad o otro. Es que en relación con esto, ya hemos hablado muchas veces de los recortes de la salud y hoy no nos vamos a extender ahí, pero me parece muy importante, sí, el comunicado que se sacó el 10 de octubre, que tenía como titular: España es uno de los países con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Claro, no podemos dejar de pensar que todo está un poco relacionado, porque desde luego, si yo me veo en la calle con tres hijos y me cortan la luz, pues no es que tenga un problema mental, esto viene casi de sí. Pero aparte de eso, sí es verdad que la salud mental ahora mismo no tiene la consideración que tendría y le están afectando especialmente todos los recortes en la atención primaria. Si brevemente tú quieres comentar algo, Luis. No, breve, un poco el comienzo, ¿vale? Sí, es que en realidad el problema de salud mental, de falta de atención a la salud mental, está directamente relacionado con un problema más amplio, que es el desmantelamiento de la atención primaria. El déficit tremendo que hay en España respecto a los servicios de atención primaria, que se han incrementado con motivo de la pandemia, de la COVID-19, pero que venía de mucho antes, de los recortes de 2012 y un desmantelamiento progresivo. Es que es el primer filtro, es el primer lugar donde acude la persona que luego hay que derivar o a la que hay que evaluar adecuadamente. Y entonces, por hablar de algunos datos concretos, Amnistía Internacional denuncia que actualmente en España hay una atención claramente deficitaria de las personas con problemas mentales. Hay un dato bastante llamativo: el 27.5% de las personas que acuden a consulta en atención primaria plantean problemas de salud mental. Más de la cuarta parte plantean problemas de salud mental. Salud mental, que es un derecho humano y actualmente, como decimos, se encuentra comprometido en España por la escasez de especialistas en psicología en la atención primaria. La salud mental en España, como comentábamos, ha empeorado desde el inicio de la pandemia, aunque el problema viene de más lejos. Por ejemplo, hay una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que indica que el 42% de las personas encuestadas tiene problemas de sueño. El 52% reconoce sentirse cansado o con pocas energías. El 23% ha sentido mucho o bastante miedo a morir debido al coronavirus. En fin, toda una serie de problemas de salud mental que hay que abordar. No podemos entrar en todos los detalles, solamente queríamos lanzar un poco esa preocupación, y ya sabéis todos los que nos escucháis, si nos escucha alguien, que no lo sé, en algún momento, seguro que sí, que muchas de estas cosas, si entráis en la web de Amnistía, podéis encontrar informaciones más detalladas. ¿Quieres añadir una última cosa antes de cambiar de bloque? No. Un detalle muy concreto. Hacer referencia a tres colectivos que en el informe de Amnistía Internacional, considera especialmente vulnerables: mujeres en relación con la violencia de género, menores en relación con el acoso escolar y centros penitenciarios, personas recluidas en centros penitenciarios, en los que estos problemas pues son especialmente... Se agravan especialmente relevantes por las condiciones. Bueno, y Gloria, ¿querías añadir? Sí, precisamente, a continuación de lo que ha dicho Luis, las mujeres precisamente, ahora mismo en España, en casos de maltrato o de género, las mujeres acuden, hay un enfoque encaminado a penalizar al maltratador, pero luego a la víctima, como hay un enfoque punitivista, a veces no recibe la atención psicológica, el apoyo posterior, rehabilitador, reparador necesario. Sí, porque claro, solamente parece que todo se arregla metiendo en la cárcel y claro, no es tampoco solamente el problema. El apoyo psicológico a la familia, bueno, si os parece, a la madre o a los hijos. cambiamos un poquito, vamos a escuchar una música que no tiene ahora nada que ver, que se llama Los Olvidados, y luego diré también por qué la pongo como introducción a un bloque que le he llamado Allí y Aquí. Bueno. Los que retumban en la memoria los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa, las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Bueno, hemos empezado con esta canción tan sentida y bonita que me recomendó una compañera del grupo, porque aunque el apartado de buenas noticias viene más adelante, queríamos destacar algo que tiene una cierta relación con la canción. Ha sido muy importante que el 14 de octubre Amnistía Internacional entregara más de 327.000 firmas pidiendo al Parlamento verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Estamos un poco pendientes de la nueva Ley de Memoria Histórica, que está en fase de debate, y bueno, pues Amnistía, que está trabajando mucho en este tema, pues está estudiando, igual que hacemos con todas las leyes, la Ley de la Vivienda, y viendo a ver si realmente es una ley, la ley que estábamos necesitando. Pero ahora vamos a pegar un salto a otro continente. Al final, los problemas son los mismos en diferentes épocas de la historia, en un sitio, en otro, y bueno, la lucha por los derechos humanos es algo común que nos une. Hoy, y por supuesto que no va a ser la última vez, ya he presentado antes a Carlos Lancho, que es peruano, reside actualmente en Córdoba y nos va a aportar una voz más a nuestras noticias y comentarios. Bienvenido otra vez, Carlos. Muchas gracias. ¿Y de qué te gustaría hablarnos? Bueno, gracias, María Jesús, por la invitación, en primer lugar. Y bueno, efectivamente, nos trasladamos al otro lado del Atlántico para evaluar un tema que es clave en violación de derechos humanos. A mí me gustaría hablar en específico del tema de Nicaragua. La semana pasada, el día domingo específicamente, el 75% de los resultados electorales resultaron a favor de Daniel Ortega. 75% de los resultados. Daniel Ortega, presidente actual, y a juzgar por las declaraciones de la comunidad internacional, que pasará a ser un presidente de facto, ¿no?, a partir de ahora. Varias encuestadoras allá en Nicaragua arrojan que más del 60% de la población votaría en realidad por cualquier candidato que no fuese Ortega. Curioso tener esto en consideración al 75% de los resultados electorales a favor de Ortega, ¿no? Teniendo en cuenta que los líderes de la oposición se encuentran además encarcelados, bueno, varios líderes de oposición, o otros en el exilio. Queda claro que esas elecciones se han celebrado en un contexto bastante fraudulento, ¿no? Los resultados han sido refutados por la comunidad internacional. Joe Biden en Estados Unidos lo ha declarado a través de Twitter, bueno, y a través de una declaración de la presidencia de Estados Unidos. Borrell, a través de la Unión Europea, España también en concreto, Chile, Perú, Colombia han sido los primeros países en condenar este proceso irregular y que no tiene ninguna garantía. Todo esto hay que considerar que se desarrolla en un contexto de reiterada violación de derechos humanos, ¿no? Hay que tener en cuenta, recordar que las protestas de 2018 en Nicaragua fueron duramente reprimidas y en las cuales murieron más de 300 personas, ¿no? Líderes de diversos movimientos y figuras claves de oposición están en la cárcel desde el año 2018. Pero yo creo que, bueno, hay que recordar un poco la historia de este personaje, ¿no?, de Daniel Ortega, para entrar en contexto. Y bueno, también de su esposa Rosario Murillo, ¿no? Esta historia es un poco paradigmática, si no sarcástica, porque Ortega y su esposa se han llegado a convertir en figuras similares a las que ellos ayudaron a derrocar durante su juventud. Ortega, en un principio, pertenece al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que luchó en el contexto de, bueno, pues la guerra civil sandinista ya por los años 70 en Nicaragua. Somoza. Efectivamente. Algunos tenemos edad para recordarlo. Efectivamente. Sí. Y este movimiento fue clave, como tú dices, María Jesús, en la caída del régimen de la dinastía de los Samoa, ¿no? Dinastía que llevaba Somoza, en Nicaragua. Somoza. Llevaba de los años 30 en el poder. Bueno, posteriormente a la caída del último miembro de la dinastía Somoza, Ortega tuvo un primer periodo presidencial desde el año 85 al 90, luego un segundo mandato desde el 2007 al 2012, un tercer periodo desde el 2012 hasta el 2017 y un cuarto desde el 2017 hasta ahora, que bueno, parece que va a inaugurar o ya inauguró el quinto, ¿no? Es una notable autocracia lo que se viene desarrollando en Nicaragua. Casi vitalicio, ¿no? Casi vitalicio, es que claro, es una figura similar a los Somoza, ¿no? Bueno. Retomando esta idea, ¿no?, de esta historia cíclica, a mí me parece que las palabras de Biden en Twitter han sido importantes de tener en cuenta, ¿no?, porque compara a este régimen Ortega-Murillo, porque en realidad son estas dos figuras, a la dictadura de los Somoza. O sea, lo deja claro en el Twitter que escribió el día domingo, justo después de los resultados electorales. También creo que es importante tener en cuenta las consideraciones económicas, ¿no?, sobre la situación del país, cómo se encuentra actualmente. Desde su llegada al poder, ¿no?, en el año 2007, Ortega ha mantenido una relación bastante cordial con la élite económica del país, a pesar de que hay diferencias ideológicas importantes. Casi que se dio a entender, yo me encargo del tema político, usted del tema económico, y establecemos una especie de equilibrio, ¿no? Esto hasta el año 2018, en el que, en contexto de las protestas contra la reforma de pensiones, que como recordamos, el gobierno de Ortega lanzó una ofensiva contra varios empresarios por su apoyo a estas marchas, ¿no? Pero la pregunta clave aquí es si es que Nicaragua realmente va a entrar en una crisis económica después de estas elecciones, ¿no? Porque hay que recordar, Nicaragua tiene una alta llegada de remesas del extranjero y ha tenido una inversión importante del Fondo Monetario Internacional para mitigar los estragos de la pandemia. Hay que ver si realmente un posible cerco económico de la Unión Europea o de Estados Unidos va a terminar afectando a Nicaragua. También tener en cuenta que se proyecta que en el 2021 Nicaragua va a tener un crecimiento del 8%, cerca. Se proyecta un 8% de su economía. También recordar, Nicaragua no tuvo un resentimiento económico por la pandemia porque no hubo una cuarentena, el gobierno decidió no establecer una cuarentena. La cifra de muertos no se conoce porque claramente no vamos a entender. Un caso paralelo un poco a Brasil con otros presidentes, que es un caos total en cuanto a la gestión de la pandemia. Eso sucede, sí. Cuando hay una autocracia, no podemos creer realmente en las cifras del gobierno. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pero este 8% sí, será un crecimiento, pero un crecimiento desproporcional. En Nicaragua hay una desigualdad tremenda y probablemente esta cifra no sea más que una cifra macroeconómica que no responda a una realidad o que no ayude a cerrar la brecha desigual del país. Yo quisiera hacer una reflexión también, ¿no? Si es que la Organización de Estados Americanos es capaz o va a ser capaz de asumir este tema. Es difícil prever que se puedan tomar medidas significativas. Recordemos lo complicado que fue sancionar a Venezuela en su momento. Recordar Venezuela, aliado del gobierno de Ortega, ¿no? Incluso... La ha felicitado Maduro por el éxito. Sí, claro, efectivamente. Es un aliado acérrimo del régimen de Maduro. Si es que hiciese una sanción de la OEA, se va a tener que producir en un contexto de unanimidad. Cuestión que es difícil, como ya lo he mencionado, ¿no? A mí, hombre, como yo recuerdo, además conozco gente aquí con nombre, algunos de nuestro grupo, de gente que fue en su momento a Nicaragua a pelear, a apoyar. Es muy triste para mí toda esta historia. Es triste ver a Sergio Ramírez y a Yoconda Belli, gente que apoyó muchísimo lo que fue toda la revolución sandinista. Y claro, cómo de repente esto ya no tiene nada que ver ni con una organización ni nada, sino con dos personas que en un momento han ido acumulando poder de una manera personal y entonces todo está en función de su propia supervivencia. ¿Querías decir algo? Hombre, sí, que por lo que se lee en la prensa, y supongo que será así, en realidad el actual Frente Sandinista dirigido por Daniel Ortega y su esposa parece que ha establecido una alianza económica con la gran burguesía nicaragüense y con la alta jerarquía de la Iglesia Católica nicaragüense. Es decir, es todo lo contrario de lo que en su momento, como decías tú, Carlos, era el programa político del Frente Sandinista. Entonces, sorprendentemente, se ha producido un cambio radical de estos dirigentes. Pero es curioso cómo... hay una alianza con la alta burguesía de Nicaragua. Algo que yo he leído recientemente que está pasando en Venezuela también. El modelo económico de Maduro está girando hacia el neoliberalismo de una manera total y absoluta. Si tú lo que quieres es la supervivencia en el poder tuyo, ya se acabó la ideología, se acabó el partido, es yo tengo que sobrevivir y a ver en qué me apoyo. Pues si en un momento hay una oligarquía que le interesa por intereses económicos y tal, pues ya tú vas prescindiendo de todo el mundo que te los has ido ya quitando. Es triste, o sea, para mí lo de Nicaragua... Muy triste, bueno, muy triste. Venezuela tiene otra historia más compleja y con derivas. Pero es que Nicaragua, los que hemos vivido en su momento, ese momento de derrocamiento de Somoza y... Dime... No, solo quería añadir que, por ejemplo, el oyente que esté interesado, que busque a través de la red, en la hemeroteca, una entrevista muy reciente que ha hecho Yoconda Belli, sí, la escritora, sí. Que también explica bien la situación de esta pareja, claro, era un símbolo. Que ella la califica de siniestra y de macabra y de represora, y explica toda la situación de Nicaragua, incluso lo duro que es para ella no poder volver a su país, claro. No poder pisar. Que era un símbolo, Yoconda Belli, hombre, era una persona... ¿quieres añadir algo más? Yo quisiera reflexionar quizá cuál va a ser el futuro de esta alianza entre la jerarquía económica o esta élite económica y el gobierno de Ortega, ¿no? Porque claro, hay algunos empresarios importantes del país que ahora están en la cárcel. Hay que ver si esta alianza va a poder continuar o si esta alianza es clave en el mantenimiento del régimen de Ortega. ¿Existirá un cambio ahí? Pues quizá por ahí va la línea, ¿no? Por ahí no. Va la línea, claro. Y bueno, pues sí ha sacado un comunicado después de las elecciones, en Amnistía se puede encontrar en la web, un comunicado diciendo que no cambia nada, Y bueno, creo que a ti también te interesaba mucho todo el tema de Pegasus, pero como tenemos varias noticias que leer, y eso, el proyecto que se hizo denunciando eso ha recibido un premio. Si os parece, ponemos la canción que tú me has facilitado, que era como, el título era algo así como Buena canción nicaragüense o... ¿sí? Como era sobre música nicaragüenses. Y vamos a poner esa canción un poco para que nos suba un poco el ánimo, ¿no? A ver. Lo aprendí pa' que me dieras tu querer. Acá. Como es, y a bailar aquel solar de Monimbo, zapateaba al compás de mucho son, y hasta pude hacerme amar de Doña Inés, pero yo que estaba loco por tu amor, y en mis cuentas era mío tu querer, los recelos floreados. Mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz. Pisa de seda, linda rosa pineda, yo no sé qué camino tomó. Los recelos floreados y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz. Pisa de seda, linda rosa pineda. Yo no sé qué camino tomó. Échale, maestro, y alta. Puro Bueno, pues volvemos con nuestro tradicional espacio de varias noticias buenas y malas. Intentamos que sean buenas más, porque si no parece que siempre estamos aquí hablando de todo lo malo y no, se consiguen cosas, se consiguen muchas cosas. Y bueno, se han repartido un poco Gloria y Luis el leer algunas noticias que traemos esta vez. Bueno, pues vamos a comenzar buenas noticias con fútbol para seguir la tónica de los tiempos que corren. La Premier League, la primera división del fútbol inglés, accede a reunirse con Amnistía Internacional Reino Unido para hablar sobre la revisión de los requisitos que deben cumplir los propietarios y directivos de los clubes de fútbol británicos. Esta reunión llega después de la controvertida compra del Newcastle United por Arabia Saudí. Lamentablemente, las reglas actuales relativas a la propiedad y la dirección de los clubes de fútbol son insuficientes y al no poner impedimento a la propiedad a quienes han sido cómplices en actos de tortura, esclavitud, trata de seres humanos e incluso crímenes de guerra. Es que eso ha sido uno de los golpes, porque se estaban manteniendo un poco y nosotros que estamos muy al tanto de Arabia Saudí, claro, Nicaragua nos duele porque era un país de esperanza que evoluciona. En otros países ya es que la trayectoria, y ahora te compran un club de fútbol, lavan su imagen, hacen lo que les da la gana, y claro, nosotros el tema Arabia Saudí, que tenemos un preso, nos toca mucho. Sí. Por eso, gracias Luis, he preferido que la noticia, como es de fútbol y de Arabia Saudita, que lo que es Luis es futbolero, especialista, el pobre lleva también, una racha mala. Y también especialista en los derechos, en los la falta de derechos humanos en Arabia Saudita. Sí. Yo me voy a dar un salto en el espacio, en la geografía, y me voy a Rusia. También es una buena noticia que han sido puestos en libertad dos presos de conciencia, Jan Sidorov y Vladislav Mordasov. Bueno, lo resumo. Es una victoria enorme para estas dos personas y todas las que lo han apoyado, porque han pasado 4 años de reclusión encarcelados por motivos políticos. Y encima un tribunal quería prolongarlo otros 3 más. Pero claro, esto al final se ha desmontado, con lo cual es una victoria. Voy a explicar brevemente en qué consistía. Eran 2 presos de conciencia y fueron condenados solo por organizar una protesta pacífica en apoyo a decenas de residentes que habían perdido sus viviendas. Otra vez, el derecho a la vivienda, a tener un techo. Y te penaliza el derecho a protestar. Claro. Y habían perdido las viviendas por los grandes incendios que había. Habían salido a la calle a reivindicar una solución de manera pacífica y fueron encarcelados. Y simplemente, en el fondo, habían ejercido su derecho a la libertad de expresión y el derecho básico a la libertad de reunión. Pero bueno, es una gran victoria porque por fin... Por supuesto. Luis, ¿algo más? Queremos destacar también el premio concedido por la Unión Europea al proyecto Pegasus, que destaca la importancia de la libertad de los medios de comunicación. El proyecto Pegasus reveló que periodistas, activistas y profesionales de la abogacía de todo el mundo están siendo blanco de ataques de gobiernos que quieren silenciarlos e intimidarlos. Este premio brinda un importante reconocimiento a las personas cuyo trabajo está siendo atacado y es una demanda una investigación de Amnistía junto con una red de periodistas, ¿no? Y ahora les ha premiado el Parlamento Europeo. Efectivamente, ¿verdad? Sí, sí. Otra buena noticia nos viene de América, de México. Porque en México se han dado una nueva oportunidad y se ha reabierto la investigación judicial sobre el caso de Ligia Ceballos, llamada Lili. Es un posible bebé robado en España en los finales del año del franquismo, en el 68. Claro, esto es un caso que ya hemos hablado, un informe, en un programa esta primavera pasada. Dedicamos casi medio programa entero a este tema, un informe. Sí. Pero yo quiero insistir solo en 2 pequeños detalles. Que esto es una magnífica noticia porque, en primer lugar, ayudará a Ligia a encontrar la verdad sobre quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento. Nos tememos que sin consentimiento, porque al parecer hay muchísimas irregularidades y falsedades que no voy a entrar en ellas. Pero además este caso demuestra que los tribunales mexicanos demuestran que este tipo de delitos sistemáticos no prescriben. Claro. Aunque hayan fallecido los médicos o monjas o quien fuese que interviniese. Sí. No prescriben porque es un crimen de humanidad. De lesa humanidad. De lesa humanidad y está identificado así en el derecho internacional. Sí. Por tanto, sin embargo, los tribunales españoles, muchos casos aquí en Sevilla, en Huelva o en Bilbao, de vez en cuando dicen, no, ha prescrito porque han pasado muchos años. Sí, es una de las luchas con lo de los bebés robados, que eso no... Sí, y ya últimamente sobre este caso quiero decir que la misma Ligia Ceballos ha dicho que para ella es una gran alegría poder conocer sus orígenes y que agradece a Amnistía Internacional y a los asesores legales sus esfuerzos por establecer la verdad. El agradecimiento también a nosotros nos gusta, claro. Por supuesto. Luis. Sí, a continuación es una buena noticia, una muy buena noticia relacionada con Arabia Saudí, concretamente con la liberación de Ali al-Nimir, un joven saudí que se enfrentaba a la pena de muerte y que fue liberado el pasado 27 de octubre. Ali fue detenido en 2012 cuando tenía 17 años, por delitos cometidos durante su participación en una serie de protestas contra el gobierno saudí. En 2014 fue condenado a muerte tras un juicio defectuoso y Amnistía Internacional ha hecho una campaña muy intensa por este muchacho para que no se ejecutara la pena de muerte y finalmente pues la pena de muerte se le conmutó y ahora ha sido puesto en libertad. Conmutación de la pena de muerte en el marco de una ley más general que se puso en marcha en Arabia Saudí en abril del año pasado, por la cual se ponía fin a la aplicación de la pena de muerte para personas menores de 18 años, no con carácter general, pero sí con delitos que no estén relacionados con lo que la legislación saudí considera delitos de terrorismo. Es una noticia magnífica. Sí. Una queda solo tiempo una, para anunciar. Breve. Venga. No, que en Líbano, las autoridades libanesas han puesto en libertad a 3 refugiados sirios. Y el abogado de derechos humanos confirmó que el trabajo de Amnistía Internacional había contribuido a la liberación de 3 refugiados y los había protegido de que fuesen deportados a Siria. Muy bien. Escuchamos, aunque sea el comienzo de La vida no vale nada, para recordarnos dónde estamos y nos vamos hasta la próxima. Muchísimas gracias a quienes estamos aquí. Nos damos las gracias mutuamente. Gracias. Y a quienes nos escuchen. Y a todos. Gracias. Venga. A ti. Gracias. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón.